llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer, recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No marques las horas. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Hemos iniciado el programa jueves inolvidable de boleros con la participación de la chamaca de oro Sonia López y esta canción que se llama El Nido. Con esto estamos iniciando jueves inolvidable de boleros por su emisora familiar. Y rápidamente vamos a entregarles otra de las solicitadas y luego empezamos a platicar con ustedes. Para los dos hasta el fin del mundo. Detén la noche para los dos hasta el otro mundo. Para la felicidad, detén el tiempo en tus manos. Abrázame y quiéreme. Detén la noche. Para la felicidad, detén el tiempo en tus manos, Gracias te doy por estos momentos que me concedes. Quiera Dios que esta noche perdure como el recuerdo eterno de nuestro gran amor. Los 007 nos han interpretado Detén la noche, y fue para complacer a don Marco Antonio Coyoy, que nos sintoniza por el barrio La Transfiguración. Saludos también para doña Adela Zacalchot de Coyoy, que nos sintonizan esta mañana. Hemos tenido el gusto de complacerles a través de la emisora de la familia. Bueno, pues hoy es 1 de julio. Cada 1 de julio se celebra en Guatemala el Día del Empleado Bancario, y por ello este día es conocido en Guatemala como Feriado Bancario, día en que no laboran las entidades bancarias. Esto es lo que dice la historia, pero el feriado, o más bien el descanso, se los adelantaron, de manera que hoy sí hay bancos en Guatemala. Pero según la historia, hoy es día, es feriado bancario. Cada 1 de julio se le rinde un homenaje a los empleados bancarios, quienes son los que día a día se encargan del manejo, del seguimiento de las actividades administrativas relacionadas con las transacciones financieras de todos los clientes del banco, y estas personas son las que siempre amablemente están dispuestos a ayudar y colaborar con los clientes al momento en que estos últimos requieran de la ayuda de los empleados, bien sea en los cajeros, promotores, gerentes, en otros lugares. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pero también vamos a complacer con mucho gusto. Tenemos ya el corte comercial y luego regresamos con ustedes. Novia mía. Novia Mía, con la participación de los Tres Reyes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Les comentaba que este 1 de julio se celebra, como todos los años, el Día del Empleado Bancario. Pues en toda Guatemala se llama feriado bancario, pero esto ya se les adelantó a los empleados y solamente vamos a platicar algunos datos importantes de los empleados bancarios y también del primer banco que empezó a funcionar en nuestra Guatemala. Y ahora sí viene el corte comercial y después vamos a complacer a don Marco Antonio Coyoy. Saludos en el barrio de la Transfiguración. Y allá en la Unión Americana, saludos para Adrián Zac, más conocido como Adrián Motacastro en esos lugares. Vamos a complacerles con mucho gusto después. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Qué hermosa noche, qué hermoso cielo, y estoy tan lejos del amor que tanto quiero. Qué triste es todo, y todo es bello, pero el amor a mi lado no lo tengo. La luna espera, quieto está el viento, y para mí nunca pasa este momento. Tal vez mañana mi amor te vea, ruego al destino que mañana así sea. Mi felicidad sería si mañana mis brazos te estrechen, mi boca te bese. Mi felicidad sería si sintieras mi cuerpo, mi alma y todo de mí. Amor, mañana amor. Qué hermosa noche, qué hermoso cielo, y estoy tan lejos del amor que tanto quiero. Qué triste es todo, y todo es bello, pero el amor a mi lado no lo tengo. La luna espera, quieto está el viento, y para mí nunca pasa este momento. Tal vez mañana mi amor te vea, ruego al destino que mañana así sea. Mi felicidad sería si mañana mis brazos te estrechen, mi boca te bese. Mi felicidad sería si sintieras mi cuerpo, mi alma y todo de mí. Amor, mañana amor. Amor, mañana amor. Bueno, hemos escuchado con la participación de Leo Dan esto que se llama Qué hermosa noche. Estamos platicando esta mañana datos muy importantes del 1 de julio, que es el Día del Empleado Bancario. Generalmente las entidades bancarias, bien sean públicas o privadas, se encargan de dividir los puestos y categorías de trabajo en grados. Esto va de la mano con la responsabilidad y la experiencia requerida en cada puesto de trabajo. Los empleados que son ingresados a las instituciones bancarias realizan tareas rutinarias en las oficinas. Estos son conocidos como promotores, mientras hay otros llamados cajeros, encargados de llevar cuentas bancarias, depósitos, retiros, y hay otros que son más serios, pueden encender a la dirección del banco, ¿sí? Pueden llegar hasta ser directores de un banco. Es uno de los mejores puestos que hay en los bancos de Guatemala. Bueno, y también quiero recordarles que Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería con 53 años de experiencia. Ay, recuerde, no se arriesgue y no deje que cualquiera le corte su cabello. Permita que su peluquero profesional se lo haga, Casimiro Sánchez. Él se lo puede tallar. Claro, en Peluquería Sánchez, diagonal 12865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Ahí los esperamos. Vamos a seguir con ustedes con la parte musical a través del programa. Saludos para nuestros amigos que nos prestan amablemente su sintonía. Un agradecimiento sincero y un saludo para don Julio Leiva, allá en el barrio Las Flores. También un saludo para su esposa, doña Mari Coyoy de Leiva, sintonizando el programa, y gracias por los saludos que envían a mi madre, Isabel Chávez, por haber celebrado el sábado sus 99 años. Muchas gracias a don Julio y señora. Y también un saludo para don Otoniel Santiago, que nos sintoniza en Salcajá. Vamos a complacer con mucho gusto a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Don Julio Leiva quiere escuchar esto que dice así. Eres tú, reina de mi amor, como un sueño azul que a mi vida llegó. Desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Oye mi cantar, mi corazón llamar al tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Ya por ti mi cielo es de arrebol, ya por ti llevo en el alma un sol. Oye mi cantar, mi corazón llamar al tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Te adoré desde que te vi. Mi alma te entregué y por ti soy feliz. Bueno, hemos escuchado la participación del recordado Jackie Javier Solís interpretando Alejandra. Y esto fue para complacer a don Julio Leiva, que nos está escuchando allá en el barrio Las Flores, junto a su respetable esposa, doña Mari Coyoy de Leiva. Bueno, pues vamos a enviar nuestro cordial saludo a todos los empleados bancarios que hoy, 1 de julio, celebran su día. Y hablando del empleado bancario, fíjense que el primer banco de Guatemala se llegó a fundar el 1 de septiembre de 1877. Indudablemente la reforma liberal impuso obras de gran beneficio para el desarrollo de Guatemala. Una de estas fue la fundación del primer banco de Guatemala, llamado Banco Internacional. De ese tiempo, el comercio le solicitó al general Justo Rufino Barrios la instalación de un banco de las transacciones comerciales, lo cual logró que se fundara el 1 de septiembre de 1877 en el edificio que se ubica en la séptima avenida y novena calle, zona 1, en la capital de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes, pero también vamos a complacer a nuestros amigos con esta canción que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No sería vital la vida si la viviera sin ti. Pudiera amar la vida si no te amara yo a ti. ¿Y qué pudiera ser yo sin tus besos ni caricia? No podría vivir la vida, mi amor, si la viviera sin ti. Es por eso, patojita de mi alma, es por eso, nada más, que si quiero yo la vida más que antes, hoy te quiero mucho más. Por eso, patojita de mi alma, es por eso, nada más, que si quiero yo la vida más que antes, hoy te quiero mucho más. Muy bien, hemos escuchado la participación de Fernando Valadez en el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia, interpretando esta canción que en su título dice Hoy te quiero mucho más. Pero mucho, mucho, mucho. Bueno, estamos recordando que el banco, lo cual logró que se fundara el 1 de septiembre de 1877, en el edificio que se ubica en la séptima avenida y novena calle de la zona 1, en la capital de Guatemala. Anterior a esto, se hablaba mucho de los tesoros escondidos y de las cajas de recaudales, como le llamaban, cajas de caudales, donde las personas pudientes guardaban su dinero. Lamentablemente, por esos años, las luchas intestinas políticas eran la comidilla del día, y ya no digamos las inversiones extranjeras, que venían prácticamente a saquear las arcas nacionales. Y también a la de los numerosos comerciantes y particulares que con su trabajo diario fomentaban la iniciativa privada. Bueno, vamos a continuar platicando de esto, pero también vamos a complacer a los amigos que nos están escuchando en Salcajá. A don Otoniel Santiago. Felicidades para don Otoniel Santiago. Le vamos a complacer con la canción que nos ha solicitado y la vamos a incluir despuesito del corte comercial. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Así se llama esta canción que han interpretado los tres reyes. Fue para complacer a don Otoniel Santiago allá en Salcajá. Bueno, pues hablando de los bancos en Guatemala, pues lamentablemente en aquellos años las luchas intestinas políticas eran la comidilla del día. No digamos las inversiones extranjeras que venían prácticamente a saquear las arcas nacionales y la de numerosos comerciantes y particulares que con su trabajo diario pues fomentaban la iniciativa privada. Cuando llegó la reforma liberal, hubo cambios en ese sentido y frenó un poco el proceso de las luchas interesadas en el poder. Y para alivio de la iniciativa privada y del público en general, se llegó a fundar el primer banco que funcionó en la capital de Guatemala, el Banco Internacional. Vamos a seguir con ustedes platicando y también saludos para nuestros amigos que nos prestan amablemente su sintonía a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para William Alexander Calderón, William Alexander Rodas Calderón, que nos está sintonizando en la zona 3, al lado de toda la familia. Saludos también para doña Regi. Doña Regi nos está escuchando en la tienda La Providencia en Salcajá, y aquí está la canción que usted quiere escuchar. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Corre, corre, trenecito, que ya se acerca la hora de llegar a mi pueblito para saludar a Aurora. Le llevo un ramo de flores para adornar su hermosura, y mis flores le dirán que la quiero con locura. Aurora, Aurora, escucha ya mi canción. Aurora, Aurora, la dueña de mi corazón. Déjame estar a tu lado para saciar mis antojos, porque me quiero quemar en la lumbre de tus ojos. Yo quiero beber la miel de tu boca angelical para siempre recordarte en mi negra soledad. Aurora, Aurora, escucha ya mi canción. Aurora, Aurora, la dueña de mi corazón. Bueno, hemos escuchado con la participación de los Bribones esto que se llama Aurora, y fue para complacer a nuestras amigas que nos están escuchando allá en Salcajá, en la tienda La Providencia, a doña Regi. Felicidades, doña Regi. 10 de la mañana con 8 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, hablando del primer banco, ya que hoy es el Día del Empleado Bancario. En marzo de 1874 se llegó a fundar el Banco Nacional de Guatemala, institución oficial que funcionó durante 2 años y 8 meses, hasta que llegó el Banco Internacional, que fue el primero, que por sus estatutos, su capital y la seriedad mereció el nombre del primer banco formal en la ciudad de Guatemala el 31 de octubre de 1878, un año después. Se fundó con análogas bases las del Internacional. De manera que esto es datos importantes del primer banco en la capital de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes. Saludos para nuestros amigos que nos están prestando amablemente su sintonía este 1 de julio. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Corre, chacha, mi chacha linda, cómo te adoro, mi linda muchacha. No sé si pueda vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar. Toda mi vida se funde con tu vida, toda mi alma nació para tu alma, y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer, mujer de mi alma, nací para quererte. Mamacita, échale, échale, échale. Y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer, mujer de mi alma, nací para quererte. Juan Mendoza, el Tariacuri, nos ha interpretado Chacha Linda. 10 de la mañana con 11 minutos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues el Banco Internacional fue el primero de índole privado, emisor de billetes. El sector empresarial agrícola fue el gremio que hizo todo lo posible por llegar a crear un banco que pudiera financiar la producción y cosecha de sus productos, principalmente la cosecha del café. Pues indudablemente la reforma liberal impuso obras de gran beneficio para Guatemala y para el desarrollo de nuestra tierra. Y una de estas fue la fundación del primer banco que se llamó Banco Internacional en Guatemala. Y claro, pues hoy fue dedicado, ya más adelante, dedicaron que cada 1 de julio de cada año se celebrará el Día del Empleado Bancario, y por ello ese día es conocido en Guatemala como Feriado Bancario, pero en esta ocasión este feriado se les adelantó a los empleados de los diferentes bancos de Guatemala. Y por ser hoy el día, un abrazo fuerte, un apretón de manos a todas las empleadas y empleados de los diferentes bancos de nuestra Guatemala. Estamos saludando allá en el barrio Santa Ana a Maynor Gómez, que nos presta su sintonía, y le vamos a complacer con la canción que quiere escuchar. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso vengo a cantar, a gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor. es la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso vengo a cantar, a gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor. Bueno, hemos escuchado la participación de los Tres Reyes con esta canción que su título dice Gema, y fue para complacer a Maynor Gómez, que nos sintoniza en el barrio Santa Ana. Bueno, pues hoy también, hoy 1 de julio, está de plácemes el Instituto Normal para Varones IMBO, que se fundó un 1 de julio de 1872, que en sus inicios se llamó Instituto Nacional. Más adelante se le puso Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO. De esto vamos a platicar, del IMBO Centenario, que su fundación, pues como les estaba yo comentando, fue un 1 de julio de 1872, la fundación del Instituto Normal para Varones de Occidente. Mientras tanto, vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a, vamos a ver, a Juan López, que nos sintoniza en el mercado de Huehuetenango, en el local número 1. Juan López, este programa Jueves Inolvidable de Boleros únicamente incluye boleros del recuerdo. Pero le vamos a buscar una de sus canciones a Juan López en el local 1 del mercado de Huehuetenango. Estamos saludando también con todo cariño a doña Julia Tzok en la ciudad prócer de Totonicapán. Nos está sintonizando el programa y claro, vamos a complacerle con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Abre tu boca, que parece estar pintada con granitos de Granada, con granitos de Granada, acabados de exprimir, para que brillen esas dos sartas de perla, que dan ganas de cogerlas cuando te echas. Pero mira, por favor, te suplico que no la abras para pronunciar palabras que no me hablen de tu amor. De lejos, dos pedacitos de espejo, dos pedacitos de espejo, finísimo cristal, y que de cerca son dos grandes acerinas

una déficit situación la ermita de San Nicolás, por lo que la orden jesuita, al mando del padre Ramón Posada, restauró y amplió y construyó la iglesia de San Nicolás, teniendo la donación de terrenos adquiridos por don Isidro González y don Manuel Fuentes, vecinos que donaron estos terrenos a la orden jesuita, terrenos que abarcaron lo que es ahora la calle Rodolfo Robles de la 12 Avenida y 14 Avenida de la Zona 3, incluyendo el actual Estadio Mario Camposeco, el Gimnasio Quetzalteco, y fue aquí en donde se instauró el Colegio de San José de Calasanz. Vamos a seguir con esta historia a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a doña Julia Tzok, que nos sintoniza en la ciudad prócer de Totonicapán, saludando a su hija Rosemary Janet, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Sigamos inspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. ¡Ay, qué noche tan preciosa! Esta noche de tu día muestran todo su alegría de esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz, tu cumpleaños feliz, tu cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz con la Sonora Santanera para Rosemary Janet de parte de su mamá, doña Julia Tzok, que nos sintoniza en la ciudad prócer de Totonicapán. 10 de la mañana con 29 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, con 53 años de experiencia. Pues usted no se arriesgue cortándose el cabello en cualquier lugar. Permita que su peluquero profesional, Casimiro Sánchez, se lo talle. En Peluquería Sánchez, diagonal 12-865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Ahí los esperamos. Pues les comentaba que los señores don Isidro González y don Manuel Fuentes, vecinos, llegaron a donar el terreno donde ahora se encuentra el Estadio Mario Camposeco, el gimnasio y lo que es el Instituto para Varones de Occidente, donde se instauró el Colegio de San José de Calasanz. Al ser expulsada la orden jesuita por el gobernador Justo Rufino Barrios, aquella noche del 12 de agosto de 1871, al día siguiente la honorable municipalidad se reúne de emergencia y solicita estas instalaciones jesuitas por fundar un colegio, presentado los argumentos de los cuales consta en el acta, que en el cual exponen tres puntos muy importantes. El primero era hacer valer los derechos de la población para intervenir en los establecimientos de enseñanza media por medio de su representación municipal y conforme exigir sus intereses morales y también materiales. Número dos, se solicita impedir que los muchachos gasten 7 años de su juventud en el estudio del latín. Tercero, finalmente se expone y se propone la secularización de la educación o darle carácter civil a lo que en ese tiempo era el control eclesiástico. Estos eran los tres puntos importantes que exigía el pueblo. Vamos a continuar con el programa. Saludos para Juan López en el mercado de Huehuetenango. Nos está escuchando en el local número 1. Saludos, vamos a ver, para Olivia Mejía. Doña Olivia Mejía en la zona 1 por el Calvario. Quiere escuchar esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Sin ti, yo siento que la vida se me va, que todo lo que quiero ya no está, que no hay una razón para que viva. Sin ti no tengo nada bueno que contar. Mi historia va llegando a su final, porque no sé vivir sin ti. Tal vez tendría que ser macho y aguantar, buscar otros amores y enfrentar la cruda realidad que te he perdido. Así, tratando de ser otro, de cambiar, tan solo duraría un poco más, que no es vivir si ya no estás conmigo. Sin ti no puedo imaginarlo ni pensar que pueda nuevamente yo vivir un gran amor. Nada bueno que contar, mi historia va llegando a su final, porque no sé vivir sin ti. Tal vez tendría que ser macho y aguantar,